AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le veo la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Con la voz, que no queda otra! Que no ¡vamos, queda también! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos, suban todos. ¡Dale, gordo! Pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 en este lunes, media semana cortita. Así que te tenés que quedar acompañándonos unas dos horitas, llamándonos al 4524-7816 y también siendo acompañado por Julián Sanz. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien. Te va, Rocío? Bien, muy bien. Y mirá quién vino. Mirá quién vino. ¿Quién vino? Ah, mirá quién vino. Está. A mí nunca me avisan estas cosas. Es así. Yo me entero cuando llego, ¿viste? Es como, wow, mirá quién vino hoy. Hay que improvisar. No hay que decir quién vino hasta que no entre al aire. Ah, así bien. Que cuando por esté en el estudio, caiga. Lo vamos a nombrar. Claro, mirá si se cae ahí en la puerta y lo perdemos. Mirá si... No, no, no, no. Cuando entre lo nombramos y lo presentamos como se debe, que se lo debe extrañar un montón. Tiene sus fans ya. Sí, sí, sí. Hay gente que lo pide. Está pidiendo a gritos que entre al estudio. Entre, entre, entre, entre, entre. Está entrando. Entre, entre. Mientras tanto, les comento que son las 9 y 8 de la mañana. Hay 29 grados 7 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan 34 para la tarde de hoy. Ha sido un fin de semana bastante, bastante caluroso. Y, bueno, va a haber que prepararse para eso. Ahora sí, lo saludamos. Señor Daeli, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo dice que le va? Bien, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. ¿Trajiste el pan dulce? No traje pan dulce, no. Yo me los comí todo. Estoy todavía comiendo Vitel Toné. ¿Ves esta gente que viene a la radio y no trae nada? No, no se puede. No sé quién se cree que es. Pero le podemos dar un regalo de Navidad, ¿no, Ro? A ver. Que dicen que hoy a las 11, ¿quién va a estar acá? Ah, sí, viene el señor Guillermo Moreno hoy sí, a las 11 de la mañana. Hay que salvarlo con la veña, viene el comandante Moreno. Oyente, oyenta, 11 de la mañana va a estar aquí Guillermo Moreno, ¿eh? No pueden cambiar de radio. Junto con Delía, ¿no? Van a estar haciendo... Exacto, va a ser un programa especial, quizá parte de 7.0, más bien chicos, algo sí. Parte de Radio Rebelde en sí. Y va a ser una cosa muy interesante, obviamente, porque no es un hombre muy asiduo de estar en los medios, ha estado en 678 hace unos días. Pero es ahora que está saliendo. Pero es ahora como que aparece, pero antes no era tan... No, común. No, no, al contrario. Así que bueno, a va las 11. Va a estar interesante. A las 11 va a venir exclusivo, el señor exclusivo, ¿eh? Exclusivo. Nunca me saco una foto con nadie, hoy me saco una foto con Moreno. Bueno. Esas son esas fotos que uno Cholo tiene que tener. Sí, sí, no, nunca, viste, y hemos hecho entrevista a todo el mundo, pero ni no, pero nadie le sacó, no me sacó una foto. Con Moreno sí, no sé usted. Sí, sí, también. Bueno, bueno, ahora que sabemos que va a venir Moreno. Sacamos los dos juntos. El próximo, la próxima es Cristina, ¿eh? No, no, sí, ahí. Así, lo sé yo. ¿Cuándo va a salir a hablar Cristina, muchachos? No, tiene que empezar a tirar bomba, Cristina, por favor. Está esperando, está juntando. Está juntando fuerzas, está juntando pólvora discursiva. Mientras tanto, ayer lo de Parque Saavedra es muy importante. Muy sí, importante. Yo estuve ahí, tuvo bastante gente. ¿Dicen que hubo 20.000 personas o no? ¿Qué decís vos? No sé, sí, 20.000. Había gente. Había mucha gente. Puede ser verosímil esa cifra. Hay demasiadas plazas muy dispersas. Eso falta que Cristina o Scioli o alguien se ponga a ordenar un poco a tantas plazas, porque a este ritmo nos vamos a cansar pronto. ¿Sí decís vos? Aunque cada vez parece que va más gente, yo también pienso que no vamos a cansar, pero ya están proponiendo una plaza para el 10 de enero. Ojalá que los compañeros radicales están para el 10 de enero. Y nosotros también estamos organizando una plaza. Y estamos organizando. Para febrero. Pero es lo que decís vos, como mientras tanto nadie diga. Mientras todo está Moreno queriendo conducir el PJ y viniendo a este tipo de programa. Están los radicales haciendo el 10 de enero, a martes, a otro, y no hay un hombre que hable y que aglutine a todos o que esté en todas las plazas. Que sea Osiolio, Cristina o quien sea, sí. Nadie está ordenando por ahí, no es lo más conveniente en un año que está terminando ahora, ya será todo para el año que viene. Pero recordaba yo, de esta altura del año pasado hicimos brindis por las fiestas y claro, esas cosas. Que se acostumbra a hacer brindis. Se acostumbra, yo brindé por la vuelta de Riquelme, por la Libertadores y por Tayana presidente. Y analizando el año, Riquelme se retiró el fútbol, la Libertadores la gana River eliminando a Boca no y el presidente nunca más Macri. En tu vida. Así que estoy analizando qué brindar para este año próximo. ¿Qué estás pensando en brindar? Y no sé, voy a brindar por Pato Bullrich. Voy a brindar por la salud de Patricia Bullrich, por la continuidad de Pablo Belluto y por. Por favor. Y porque por Macri. Favor. Y porque Antonia tenga. Siga los destinos del padre. Bueno, pero sigamos bajo esa línea. Ustedes han hecho un brindis el 24 a las 12. Yo me rehusé. Recordando estos mismos menesteres. Este año no. ¿Usted? Yo con toda gente no católica estuve reunido. No tiene nada que ver. Yo soy atea. ¿Qué tiene que ver? Uno brinda igual. ¿Y qué hace usted en el país del Papa reunido con gente no católica? No se puede creer, ¿no? Es que mi mujer cumple justo el 25. Y son todos hebreos. Y no, festejan la Navidad. Ajá. Y yo vengo una familia italiana. A las 12 están todos mamados, tirados arriba de la mesa. Está bien, gente pero muy eso sobria. No contesta mi pregunta. ¿Usted no brindó? Brindé. ¿Y cuál fue su brindis? No es como el 20 años que no hay que contarlo. Ya estaba ebrio. Si te cuento lo que fue mi 24, gente alcoholizada, violentándose, el 24. No, fue muy, muy, muy bizarro mi 24. Bueno, ¿cuál fue el brindis? Es que creo que no lo recuerdo por qué brindé. Pero siempre, por la patria. Bien. Por la patria, que es el otro, ¿no? No sé, no soy muy... No pide muchas reivindicaciones específicas, sino usted va a la generalidad. Cosa que es buena, pero también brindando por la generalidad no fue mal, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo brindé por Cristina. Nada, se me ocurrió. Por Cristina y por la nieta, que al final no es nieta. Porque ese día se conoció la historia. Era esta. Como ganar un mundial, pero era una alegría. Uno está cansado, no tiene ganas de buscar tanto. La verdad que cada vez que sucede estas cosas, que sí lo hace, pero ya a fin de año está medio quemado. Pero parece que la mina está media rara la mina. La cuestión era que supuestamente ella a mitad de año se había hecho el estudio a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, que había dado negativo para cualquier tipo de muestra que había, no solo para entre comillas, ser claran ahí, entre comillas, ¿no? Ah. Y se ve que ella después se hizo un estudio privado, que es este el que le acerca después a Chicha, y ese estudio sí decía que era, pero siempre está el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el que determina eso. Pero ¿qué pasó? La difusión de los medios. La misma fundación de Chicha salió a decir que sí, y todo el mundo lo repitió, digamos, y se difundió de una manera masiva. Obviamente todo el mundo, todo el mundo, por lo menos nosotros, festejando este encuentro. Apareció la foto de Chicha con esta chica, también estaba Eve en la foto. Ah. Sí. Llegó hasta ahí. Hubo un momento así. Entonces el reencuentro estuvo, pero bueno, finalmente se ve que no. No es. Qué raro. Qué operación tan rara eso, delegitimando todo el Banco Nacional de Datos Genéticos para. Ya de por sí era llamativo que se conociera la noticia y no hubiera sido Estela quien la dijo. Porque en general es Estela la que lo difunde y la que dice, bueno, mañana vamos a hacer una conferencia de prensa en Abuelas. Claro. Y esta vez no pasó. Sí, fue la fundación. Claro. Clara Nahí quien lo dijo, y esto, bueno, después para todos los futuros nietos que se encuentren vuelve a abrir este nuevo interrogante. Escúchame, no. sobre la yeta de Macri, ¿no viste que él festejó la neta 120 y no fue? Claro. Tiene varias cosas, tiene varias yetas. Otra me llegó una lista de la... Una lista de yetas, sí. Y aparte hay muchos vientos de cambio en la región. Sí. Está viendo que la dictadura de la República Bolivariana de Venezuela no libera al preso político Leopoldo López, ese gran luchador por la democracia. Esto, bueno, el cambio de aire por las libertades públicas hace que se libere a Martín Lanata, entonces, que era un preso político, evidentemente, del narco-kirchnerismo. Esto está cambiando todos los panoramas. Che, qué loco eso, ¿viste? ¿Lo de Lanata? Lo de Lanata. Sí, hay que poner en contexto a quienes no saben. Sí, por favor. Este fin de semana hubo una fuga, entre comillas, ¿no? Se está diciendo... Viento esto del que, sur, fuga de... Esto está, es lo que está diciendo Daeli, que se supone que no fue una fuga, porque, bueno, hay una cuestión ahí que llama poderosamente la atención, que tiene que ver con que este hombre había estado en la casa de Lilita Carrió. Echándole... No, este nombre no, este hombre estaba detenido. Sí. Pero su amigo Salerno. Había sido filmado, bueno, no importa, para el caso es lo mismo. Había sido filmado en la casa de Lilita Carrió, si no lo recuerdan, se los recordamos, acusándolo a Aníbal Fernández de ser parte de la cuestión de la efedrina. Ahora, esta gente, estos lanatas, con doble T, no con una sola, se fugaron de la cárcel donde estaban presos y no se sabe dónde. Es increíble. Es increíble. La devolución de favores al máximo. Bueno, todos los que... Al Amaru Vidal, que ya perdió y pudo ser gobernadora. No, aparte hoy venía relacionando, ¿no? Porque aparte, como los tipos que supuestamente eran el brazo armado de Aníbal Fernández, y si cometieron lo que Aníbal Fernández quería, y Aníbal Fernández lo metió preso. No tiene mucho sentido. Y además, porque cómo la bola se va construyendo, ¿no? Ya no sabés bien quién es quién. O sea, los tipos instalaron que el tipo era autor, el asesino ideológico del triple crimen de General, claro, Rodríguez, de un ajuste de cuenta mafioso entre dueño de un laboratorio, claro, y sí, policía exonerado de la bonaerense. Que además, las familiares, digamos, salen a hablar ahora como si fueran víctimas, que son víctimas. Y victimario también. Pero también son parte del negocio, no estamos hablando de tipos que secuestraron porque eran empresarios. Estaban, le habían mexicaneado el tema del negocio de la efedrina a este Pérez Corral, creo. Ya no sé bien, ¿viste? Pues son tantos nombres y ahora todo el mundo conoce a todos. Y ese que lo mandaron a la boletinar porque también estaban metidos en la joda esto. Claro. Ahora, este Aníbal Fernández, supuestamente el que los manda a asesinar, los botonea y ¿por qué lo van a liberar? ¿Quién lo va a liberar? ¿Con qué fin, digamos? Si los que tienen supuestamente lo que están haciendo correr la bola es de que podían seguir complicando a Aníbal Fernández, los va a liberar. Lo va a liberar para matarlos, digamos, dentro de la lógica esta mafiosa que intentan plantear. En realidad, ¿a quién le conviene la liberación? Digo, me parece, más allá de cualquier dato que uno pueda tener, hay que hacer un poco más de... bajar un poco, meter la cabeza dentro del agua fría y pensar un poco, ¿a quién le conviene que estos tipos estén libres? O en todo caso, ¿quién podía haber permitido que le darle este favor? Porque ya nadie puede pensar que se escaparon como en una película, ¿viste? Que ahora empezaron, claro, con el arma de madera, con que seguramente... Hubieran fingido algún quilombo, por lo menos. No hubieran... Escuchame, revuelta. Ponele que tenés un arma de madera. Listo, tenés un arma de madera, lo reducís al chabón que está ahí en la... pues tanto en la enfermería. Que además, ¿cómo hacés para organizar todo eso? Bueno, listo. Lo reducís. ¿Cómo salís de la enfermería hasta afuera, boludo? ¿Pero qué es? ¿Un jardín infante? No, bueno, justo era el día sin armas para los policías que estaban ahí. Dice que salieron con una terrible... Una itaca, ¿eh? Es una joda, boludo. Quiero ir preso, boludo. ¿Cómo salís así nomás? ¿Qué onda? No, es un chiste. Es un aguantadero esto, che. Es un colador la cárcel de este país. No empezó el cambio en las cárceles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el cambio ahí? Bueno, pero hay que estar atentos, ¿no? Porque surgen este tipo de noticias y seguramente van a tapar otras noticias. Y esto, claro, es el preso de el que fue el responsable del robo del siglo, que se habló, uh-huh, hizo el tema de los túneles. Del Banco Río. Del Banco Río. Vitete. Sí, dice, claro, que mandó el 23, Vitete. Que sabía que iba a pasar. Dice, ojo con las cárceles de la bonaerense. Lo mandó el 23 de diciembre. Y bueno, si estos datos se ven correr, deben ser públicos dentro del circuito. Microclima de los amigos de los policías. Bueno, cambiando un poco de tema. Sí, pero cambiemos. Pero ¿cómo empezó el cambio? Esto es lo que quiero remarcar. En la mañana de hoy hubo una conferencia de prensa de parte de quienes ahora están a cargo del AFCA. Y la verdad que parece que tomaron clases con Mauricio Macri porque no saben hablar tampoco. No, no me digas que... Básicamente eso fue la frase que dijo unas 6 veces en un minuto. Básicamente eso. ¿Qué dijo? No, bueno, vamos a ver. Básicamente eso. Vamos a ver, En un momento... básicamente eso era... Claro, básicamente eso era la frase. Tipo, bueno, vamos a ver, ponele. ¿Qué van a hacer con el AFCA? Y bueno, vamos a ver. Básicamente eso. ¿Y qué va a pasar con la ley de medios? Y no, la ley de medios, sí, vamos a ver, básicamente eso. Sí, ¿qué vas a hacer en Año Nuevo? Y comer, básicamente eso. Bueno, pero más allá de eso... ¿Cómo pasaste la fiesta, che? Bien, básicamente eso. Ante todo, básicamente eso era la frase de este hombre. Y también... Interesante frase, ¿no? Analicemos la frase. Las preguntas. ¿Qué va a pasar con la ley de medios? Bueno... Él dijo que por el momento no va a pasar nada. La ley de medios está bien y no van a hacer nada para cambiarla. Y después, atentos a esto. Atentos. Atención. Le preguntaron con respecto a el funcionamiento del AFCA. Y él dijo, bueno, tenemos que ver cómo están las cosas, porque si está todo bien no tenemos que cambiar nada. Entonces, ¿para qué lo intervinieron? Claro. ¿Por qué no vieron antes si estaba todo bien? Sí. O el tema era Sabatella. Claro. Preguntas. No, que el argumento es que Sabatella, básicamente eso, era que Sabatella era militante, que es una ¿cómo se llama? Una concepción recontrafascista, aparte. Porque él es el argumento, es militante. Bueno, está bien, sí, viene de la política, no sé. Digo, pero ese era el argumento central que tenía. Y de hecho, C5N lo pasaba todo el tiempo, digamos, ayer como Graf, Es que, Juli, quieren volver a hacer la política a una mala palabra. La quieren convertir en palabra de nuevo, que el político es una mala persona, que el político te quiere cagar, que el político solo sirve para robar, que en este caso parece que va a pasar. Porque, bueno, ya vimos los funcionarios que ha propuesto el gobierno macrista. Ya vimos también, bueno, Niembro, que tuvo que bajarse de la candidatura a diputado porque tenía un terrible caso de corrupción. Entonces, dale. Que lo quieren hacer mala palabra porque ellos son políticos de mala palabra. No, concretamente Laura Alonso. Ayer Navarro hacía tu... Laura Alonso es muy bueno, che. No, pero que ella vaya a la oficina de anticorrupción y que haya modificado la ley para poder... La ley para que la... O sea, que pusiste a alguien que vos querías que vaya ahí. Digamos, no buscaste a alguien que tuviera los requisitos que pega la ley y que obviamente vos quisieras que esté ahí, no, sino que, digamos, es como que está bastante claro que vos pusiste a alguien que vos querías ahí para que controle la corrupción. Y con el tema de la política, porque a mí me parece que ellos van por todo en serio, nosotros no sé si vamos por todo, ellos van por todo totalmente. O sea, van a enterrar a la política, como decís vos, y van a tratar de enterrar a Cristina, o sea, pero el objetivo tiene que ver con ese, tiene que ver con... Van a pulverizar cualquier tipo de... Quieren ganar la batalla cultural que tanto peleamos en estos años en busca de que justamente la política deje de ser mala palabra, que en sí creo que algo se logró, por lo menos hubo mucha gente defendiendo una imagen política como Cristina cuando se fue, y eso ya demuestra que algo cambió. Claro, lo que está pasando en las plazas, más allá de que estén desorganizadas puede ser que canse. Yo pensé también que iba a cansar más rápido, pero... Pareciera que no, la verdad también. La gente está muy prendida, tiene las antenas paradas, eso es algo que es saludable. Sí. Porque no es el 49%, porque ese 49% no salía a la calle. Loco, lo que estuvieron en Parque Saavedra, yo fui a Parque Centenario, no eran los tipos que van a todas las marchas. O sea, me parece que eso es algo interesante que hay que... porque una cosa es un porcentaje electoral y otra cosa es la capacidad de movilización de un pueblo, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces me parece que es interesante que hay que tomarlo. Y aparte, primero Laura Alonso hablando de estética, no sé si lo escucharon, no, que habló de la estética. Porque esa es una muchacha que no, o sea, ¿cómo de probable estética? De ser más horrible de este país, no, a Laura Alonso. Pero, pausa. La belleza es una cuestión social. Sí, pero no puede hablar de estética Laura Alonso. A mí no me parece una mujer muy agraciada, pero debe haber alguien a quien le guste. Pues, bueno. Se dicen cosas. No voy a decir porque no tengo... Tengo fuente. Y además, bueno, se juega la división del kirchnerismo mostrando a esto, ni vencedor ni vencido. A Sabatella lo corren con la policía, a Barañao le siguen dando el ministerio. no sé, ¿qué pasó ahí? ¿Son todos militantes o algún muchacho que juega para a dos puertas? Aunque le da lo mismo ser conducido por Macri y por Cristina. Que no se habló lo suficiente, ¿no? No se habló lo suficiente. ¿Qué será barañado con todos estos decretos, con toda la gestión de que hizo Macri en estos 15 días? ¿No tiene que renunciar? Mirá, hay que ver, yo qué sé, yo creo que es una... Todo depende, es la política, ¿viste? Yo a Cristina le dijo, bueno, si no te bajan el presupuesto, claro, y no te ponen condiciones, agarrá. Porque está bien, porque si hay alguna posibilidad, hay un 1% que volvemos en 4 años, no nos pueden romper todo. Pero en concreto, más allá de las posiciones individuales de cada uno, ¿no? Que eso me parece que estuvo bueno, porque es una justamente la reina de la ¿cómo se llama? Del autoritarismo, evidentemente tuvo un desliz democrático, digo, para la lógica. Es raro esta de... Es raro, pero está bueno también, porque tiene que ver con la complejidad de lo que se viene. Con esto de lo que decís vos, Cristina, necesitamos que necesitamos también que genere tampoco también un poco de vacío, que se genere también una cuestión de la necesidad de, digamos, porque la verdad es también que hubo mucha saturación por parte de ellos también que la han construido, por parte de, digamos, con la figura de Cristina. Entonces sí, también sí, es necesario correrse un poco. Yo me queda tranquilo escucharlo a Scioli en TN, bien parado, digo, porque vos ves tipos como Marangoni que estaban al lado de Scioli, que hoy tiene una posición muy, sí, muy de derecha. O Tellerman, digamos, ¿no? También se le fueron por derecha. Sí. Obviamente, cuando las estructuras, digamos, el PJ es un partido de gobierno, y cuando ese gobierno de alguna manera se corre de bando, se desacomodan o se vuelven a acomodar las figuritas, ¿no? Seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11. Vos te tenés que quedar ahí y te tenés que comunicar con nosotros. 4524-7816, @RevistaMartia en Twitter, @Martia Revista en Facebook. Raros, son flores que no huelen bien, son aguas turbias de martirio cruel, tu presencia infiel. Y es la distancia la que me logra contener, sombras perpetuas que no dejan ver. Que se hacen pared. Y es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, regresará. Nuevas flores que huelan mal. Y ahora pienso en tantas cosas del ayer. No tengo ganas de correr. Y es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, encontraré algún lugar. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM740. El fuego y la palabra. Un viaje por la historia, el arte, la política y la cultura de nuestra América. Y este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay muchos que la historia les da igual. El fuego y la palabra. Un espacio radial conducido por Carlos Aznares y Leandro Albani. Con Norman Brisky. Todos los martes a las 20 por AM740 Radio Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Conjura Rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura Rebelde. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De la mañana y el sábado hubo un aplauso al Centro Cultural Kirchner, y para hablar de esto estamos en línea con uno de los delegados de los trabajadores del Centro Cultural, Hernán Granovsky. Buen día, Hernán. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Bien, muchas muy gracias bien. Por llamarnos, así que aquí estamos. Contanos, ¿cómo estuvo ese aplauso? ¿Cuánta gente hubo? ¿Qué es lo que pasó allí? Mirá, el sábado tuvimos este aplauso, alrededor de 4.000 personas se acercaron, nos acompañaron, nos trajeron su apoyo. Bueno, incluso la gente que no pudo venir nos acompañó con Facebook. La verdad que estamos por Facebook, por Twitter y por todos los canales de comunicación que abrimos. Estamos muy contentos porque creemos que todo esto es respuesta y es fruto del trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Así que esa es nuestra fortaleza, el trabajo que hicimos. El acto salió bien y, bueno, la idea era visibilizar un poco la situación actual por la que estamos pasando los 675 trabajadores del Centro Cultural. Así que contentos y agradecidos por el apoyo. Hernán, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Julián, ¿cómo te va? Tengo una pregunta. ¿La movilización que organizaron tiene que ver con los dichos de los nuevos funcionarios, o hay algún dato concreto que hace que ustedes esté peligrando su fuente de trabajo? Porque eso no quedó claro. Si cerraba, porque el macrismo se encarga muy bien de embarrar la cancha y no se sabe bien si cerraban por vacaciones o si fue una repentino cierre de vacaciones. ¿Cómo es eso? Mira, desde que asumió la nueva gestión, nosotros no tenemos una respuesta oficial sobre la continuidad laboral de los trabajadores. Nuestros contratos efectivos vencen el 31 de diciembre, pero nosotros hemos firmado con el Ministerio de Cultura contratos para todo el 2016. O sea, nuestro nuevo contrato va del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, más allá de lo que los nuevos funcionarios declaran en los medios, es que se expidan sobre estos nuevos contratos, porque nosotros deberíamos presentarnos a trabajar el 2 de enero, el sábado 2 de enero, y bueno, y lo vamos a hacer. Simplemente no hay un comunicado oficial, por lo tanto nosotros la semana pasada hemos elevado una carta al equipo de transición que está trabajando en el Centro Cultural, pidiendo una audiencia con Lombardi, una vez que ya Lombardi quedó, digamos, ratificado como ministro de Medios y Contenidos Públicos, y una vez que quedó ratificado el Centro Cultural bajo la órbita de Lombardi. Y bueno, hemos pedido esa reunión, todavía no tenemos respuesta, pero bueno, creemos que en estos días, entre hoy y mañana, a más tardar, se va a dar esa reunión, ya sea con Lombardi, con la secretaria de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes, o con la persona que ellos designen, un interlocutor válido que nos dé respuesta y garantía sobre nuestra continuidad laboral. Pero, o sea, los contratos están firmados por el ministerio anterior, no por este. Están firmados por el ministerio anterior y tienen validez porque la persona que lo firmó sigue en funciones. Así que eso, digamos, ya fuimos asesorados por abogados y sabemos que... ¿Y cuál sería el riesgo? ¿Que este nuevo gobierno no, digamos, tire para atrás esos contratos? ¿Eso es posible? Existe la posibilidad de que desconozcan los contratos. Nosotros estamos trabajando con abogados, asesorándonos para, garantizar nuestra continuidad y que esos contratos sean ratificados o que ellos busquen la manera administrativa de resolverlo. Nosotros tampoco, somos especialistas ni queremos meternos en vericuetos legales. Nosotros simplemente estamos luchando por garantizar el trabajo de esos 675 trabajadores. Hernán, para que la gente sepa, ¿qué hacen estos 600 trabajadores en el Centro Cultural Kirchner? ¿Son todo de la Cámpora? No, digo, pero más allá del chiste. No. Digo, ¿cuál es porque eso es lo que se instala, ¿no? Que hay 600, eso es lo que van a tratar de instalar también, ¿no? Sí, es un aguantadero, digamos. ¿Cuál es el trabajo que hacen estos trabajadores? Sí, mira, sabemos que en cualquier puesto del Estado, y acá no es la excepción, siempre se señala con el dedo y se abre un juicio de valor, son todos ñoquis, son todos de acá, de allá, sí. Antes de analizar el trabajo, por eso está buena la pregunta. Mirá, el Centro Cultural, para los que no lo conocen, es un centro cultural enorme, que tiene una programación muy extensa, digamos, te puedo tirar algunos datos, sí. Tiene 110.000 metros cuadrados, 9 pisos. A lo largo de todo este tiempo hubo alrededor de 3.100 actividades culturales gratuitas, es decir, casi 400 por mes. Estamos recibiendo 7.500 visitantes por día con actividades simultáneas. Y bueno, los trabajadores conforman, tenemos 17 áreas en las que los trabajadores se agrupan de acuerdo a su tarea. Tenemos programación artística, programación general, producción técnica, atención al público, logística, acomodadores, bueno, en fin, un montón de áreas que trabajan interrelacionadas y que, nosotros nos encargamos porque, estábamos preocupados en hacer una transición ordenada y prolija, y nos encargamos de hacer los informes de gestión, los informes de funcionamiento del Centro Cultural, para que las nuevas autoridades, que bueno, son las que han tocado, nos guste o no, sepan de qué va nuestro trabajo. Así que nuestro trabajo es constatable y estamos dispuestos a seguir manteniéndolo, a explicarlo a quien haya que explicarlo. Lo que pasa es que por ahora, no hemos visto demasiado interés en conocer nuestro trabajo. creemos que esto, o tenemos el deseo de que esto cambie en estos días. Estamos hablando con uno de los delegados de los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, Hernán Granovsky. Hernán, ¿cómo está funcionando ahora lo que está dentro del CCK? Por ejemplo, me surge la pregunta de la Radio Igualdad Cultural, que funciona allá adentro, como también lo que tiene que ver con Ronda Cultural. ¿Eso sigue en función, no sigue en función, se está preparando para el año que viene? ¿Sabes algo de eso? No, la verdad que en este momento el Centro Cultural se abrió simplemente con visitas guiadas y con visitas a un par de muestras de artes visuales. Pero lo que tiene que ver con programación de actividades culturales, me refiero a la programación de música, actividades educativas, artes escénicas y demás. Sí. No tenemos programación porque eso había sido, se cerró el 20 de diciembre y hasta ahora no hemos recibido indicaciones para volver a programar. Estamos a la deriva y esperando y dispuestos a trabajar, pero no estamos programando. Así que lo que se vio el fin de semana, lo que la gente pudo visitar, es un centro cultural trabajando al mínimo y nosotros hacemos hincapié en esta situación porque vemos que en los medios se habla mucho, o los nuevos funcionarios hablan mucho sobre el valor del centro cultural, pero recalcando el edificio, la obra, y nosotros lo que queremos que se resalte es la programación y todo el trabajo que hemos hecho durante este tiempo, que hizo que los visitantes se vayan contentos y los artistas también. Así que el centro cultural no es solo el edificio, sino el trabajo que hay allí dentro. Hernán, para terminar, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Hay alguna nueva convocatoria? ¿Van a esperar algún tipo de respuesta? ¿Hay alguna fecha límite para que ustedes vuelvan a trabajar? ¿Qué están, cuál es la estrategia? ¿Cuál es el próximo paso? En este momento, sí. En este momento estamos trabajando porque nuestros contratos así lo indican. ¿Ustedes están en el edificio ahora? Estamos en el edificio, sí, trabajando. Y bueno, en este momento en realidad visibilizando lo que está ocurriendo, porque como te dije, no estamos programando, pero bueno, obviamente los chicos que trabajan en atención al público, que hacen las visitas guiadas y demás, siguen trabajando normalmente, el resto esperando indicaciones. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la negociación, bueno, estamos esperando que nos convoque el ministro Lombardi o la secretaria Ricardes o quien ellos designen. Y sí, no nos queda mucho tiempo, esperamos que haya novedades en estos días y de acuerdo a las novedades que haya, tomaremos las decisiones que haya que tomar. Los trabajadores estamos organizados en este momento, es una asamblea autoconvocada que viene funcionando hace unos meses y estamos alertas a lo que pueda ocurrir. Nosotros, si me permitís, estamos comunicando todas las novedades que haya a través de nuestros canales de comunicación, que son el Facebook, que es Trabajadores del Centro Cultural Kirchner, el Twitter, que es @trabajadoresck, y tenemos un mail, que también es trabajadoresck@gmail.com, y bueno, esos son nuestros canales de comunicación oficiales, el de los trabajadores del Centro Cultural, y allí iremos informando las novedades. Esperemos que sean buenas, confiamos en que así va a ser, entre hoy y mañana esperemos que lleguen novedades. Gracias, Hernán, por la comunicación. Obviamente que estamos aquí por cualquier cosa que quieran difundir, así que el aire de No Nos Queda Otra y de Radio Rebelde es para ustedes. Gracias, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con uno de los delegados de los trabajadores del Centro Cultural Kirchner, Hernán Granovsky. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio Publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya llegó a la radio, de lunes a viernes, de 9 a 11 por Radio Rebelde. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Crees en Dios? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Estás enamorado de tu mujer? ¡Qué boludo sos, Mogul! ¡Por favor! .45 de la mañana, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816, 4524-7816. Aprovecho este breve momento para mandar nuestra solidaridad hacia el litoral, donde las inundaciones cada vez son peores. Hay 20.000 evacuados, está muy complicada la situación y podés averiguar dónde donar, porque se están necesitando colchones, frazadas, zapatillas, alimentos no perecederos, obviamente, bueno, de todo. Así que sería importante que, si podés, te comuniques, por ejemplo, con el Ministerio de Planificación al 4390-9500 para ver dónde podés acercarte, si tenés algún lugar cerca de tu casa para ayudar con lo que puedas. Cualquier mínima ayuda es un montón, así que sería importante que, si podés y tenés la posibilidad de donar, te acerques al Ministerio de Planificación. O hay otros lugares, por ejemplo, la Red Solidaria de Caseros, que esto queda en Sudamericana 2235, esto es en Santos Lugares, y pueden acercarse las personas de zona oeste a ese sector. Es un ejemplo nada más, también en internet. Racing, me parece, también estaba haciendo lo mismo. Sí, Racing está haciendo lo mismo, por eso, si tienen la posibilidad de acceder a internet, pueden poner dónde pueden donar, que esté cerca de su casa. Ya escuché 25, no sé. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí está. Eva Perón, 1934. Buen día, Emilio Rivera. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? Es su momento de hablar, ¿eh? Yo quería decir esto, pero no lo quería dejar fuera de la mesa, así que el aire es suyo. ¿Cómo anda, Rivera? Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. La verdad que vivimos un verano de vértigo, ¿no? El gobierno de Macri ha tomado una velocidad en la consecución de sus políticas, que muestra claramente una voluntad restauradora como pocas veces se vio, ¿no? La gente más grande, más memoriosa, recuerda o hacen un parangón con el 55, con la diferencia que esto lo han logrado por un método democrático, ¿no? Y un poco pareciera que lo que se busca es quitar de la memoria de los argentinos lo que ha sido la experiencia del kirchnerismo, que no es más que la prosecución de lo mejor del peronismo. Entonces uno ve que en el 9 de julio se ha apagado la figura de Evita, ¿no?, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, cuando uno pensaba que había determinadas discusiones que en la Argentina estaban saldadas, ¿no?, como por ejemplo el rol de Evita, lo que el peronismo ha significado, con sus más y sus menos, ¿no? Yo soy un muchacho ya grande, tengo 61 años, milito desde hace 40 y pico en el peronismo, y la verdad que tengo que asumir los debe y el haber del peronismo, ¿no? En el haber tenemos miles o millones de horas hombre preso, torturado, muertos, y en el debe tenemos los López Rega, los Apple, o sea, nosotros cuando nos sumamos al peronismo no hacemos un beneficio inventario y quedamos solamente con lo bueno. La historia de los hombres es la conducta de los hombres, y el peronismo en ese sentido no es la excepción. Somos todos hombres con nuestras virtudes, pasiones y defectos, y el peronismo no es exento a ello. A pesar de eso, yo creía que había algunas cosas que estaban más o menos claras, ¿no? Entonces el rol de Evita, que es una figura hoy que cuando uno habla de Eva Perón, todo el mundo identifica a Eva Perón Argentina, es como Maradona, Gardel, Messi. Sin embargo, este gobierno de la restauración conservadora hace esta tropelía de apagar las imágenes de Evita, ¿no? Y después algunas provocaciones, o yo las interpreto como provocación, como poner al perro Balcarce en el patio de los militantes, ¿no?, y exhibir esas fotos. Entonces uno dice, bueno, estos tipos nos están mojando la oreja, son tarados. ¿Quién es el perro Balcarce? Es el perro de Macri. Es el perro de Macri, que le construyeron una cucha con la fachada de la Casa de Gobierno, y como una premonición de lo que iba a ser su mandato, le llamó Balcarce. Y en estos días difundieron una foto del perro corriendo ahí jugando en el patio donde Cristina solía dar sus mensajes a la militancia, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la idea de difundir esta foto? El gobierno de Macri sería un pequeño interinato entre los dos grandes mandatos de Juan Manuel de Rosa o de Cristina, por ahí. Si la vemos a ese punto, es optimista. Sí, por eso yo... Como Balcarce. Ah, no, hablaba del chocolate, claro. Yo me ilusioné un montón. No, ni tampoco de don Juan Manuel Balcarce, ¿no? Pero digo, cuando uno ve esa foto, digo, ¿cuál es el sentido de esa foto? ¿Qué están queriendo... parangonar, ¿cuál es la metáfora de esa foto? Que un perro reemplaza a los militantes, que es lo mismo un animal y todos los que estábamos allí éramos animales, o se trata simplemente de algún error no forzado, ¿no? Y uno que está un poco dolorido, sensible, lo interpreta de este modo. Sí, nosotros estuvimos hablando antes de esta búsqueda constante de ningunear a la política. Quizá es una manera también de denigrar que tiene que ver con el papel de los militantes en estos 12 años, que fue muy importante. Es que la política es el arma que tienen los pueblos para definir y discutir sus derechos. Las vías alternativas que intentamos de construcción de derechos fueron derrotadas porque en algunos sectores, en algunos casos, se confundió el concepto de vanguardia con el de una patrulla perdida en el espacio y en el tiempo, ¿no? En el marco de un gobierno constitucional, con la dificultad y la deficiencia que el gobierno del 73-76 tuvo. Pero... sí, lo que hemos podido es recuperar la política como herramienta de transformación, porque esta es la que representa el verdadero estado de conciencia del pueblo, ¿no? Y esto no pareciera cuando, si viniera un marciano y dice, ayer hubiera estado en Parque Centenario, la semana pasada en Parque Centenario y ayer en Parque Saavedra, le he dicho, esta gente acaba de ganar las elecciones, por eso está tumultuosa, festejando... clima de alegría. Si el 9 de diciembre hubiera estado en la plaza, no hubiera podido creer que se trataba de una despedida a un gobierno que acababa de ser derrotado, ¿no? Entonces me parece que este es el valor, la recuperación del concepto de la militancia y el entender que perdimos una elección, pero que no nos han vencido, como dice nuestra canción, ¿no? Entonces es una etapa más de la larga lucha de nuestro pueblo que lleva más de 200 años, muchísimo más, desde 1500, digamos, ¿no? En pos de una sociedad más justa e igualitaria. Perdimos la elección, bueno, ya la vamos a volver a ganar. Pero ellas hacen un trabajo de los símbolos, ¿no? O sea, esto que decías vos de los perros, hay un laburo así medio en espejo donde tratan de ocupar de alguna manera con un símbolo contrario cada imagen que de alguna manera fue construyendo el kirchnerismo. No me quiero poner conspirativo, pero hay un trabajo de marketing, con el balcón pasó eso. Cristina no usaba el galgo, salió, bailó, karaoke. Claro. Y escuchamos el espectáculo que cómo se denigró a Gilda, ¿no? Pobre Gilda. Pobrecita. No, sin duda, la derecha tiene un objetivo que es despolitizar. Sí. En ese marco, lo mejor que puede hacer para despolitizar es desquirinizar. O desperonizar, ¿no? Entonces, reducir la política a lo que hablábamos hace un rato, de los 90, de los partidos del orden, de los partidos conservadores que discuten las migajas del sistema frente a los poderosos que se quedan con la crema de todos los negocios, ¿no? Y en este sentido yo quería tomar dos aspectos que me parece que han sido poco desarrollados por los distintos análisis políticos de las medidas que ha tomado Macri. En general, todos tomamos contestes de las grandes, de las macro medidas, ¿no? Y el impacto que estas van a tener en la vida de cada uno de nosotros, la devaluación, la quita de las retenciones. Como dato anecdótico, ¿no? Ni siquiera Onganía se animó a tanto. Onganía en el 66, después de derrocar al gobierno del doctor Illia, provoca una devaluación muy importante, pero como modo de atemperar, de atenuar el impacto sobre la canasta popular, impone retenciones. Estamos hablando de Onganía, que llega al Bacén año 1966, 60 años después. 60 años después, nosotros vemos que este gobierno no solamente devalúa, sino que quita las retenciones. Entonces, esto explica con claridad los aumentos brutales de precios de todos aquellos productos transables con el exterior. Y saca los subsidios a la vez. ¿Y no explica de alguna manera toda esta idea de que estábamos en crisis? O sea, evidentemente ellos calcularon que hay bastante plata en el pueblo argentino para que le sirva de alguna manera de colchón para todas estas medidas, ¿no? Hay alguna, digamos, hay algo ahí de que por más que viene el verano y la lógica del nuevo gobierno los 100 días, pero hay alguna especie de respaldo, obviamente no están consumiendo nuestros ahorros, ¿no? Acá lo que ha sido maravilloso es el gobierno de Pinedo. Las 12 horas del gobierno de Pinedo han sido las más extraordinarias realizaciones del pueblo argentino, ¿no? Casi después del de Puerta, que ha sido mejor. Claro. Juntos los dos en la asunción de Macri hacía una dupla de excelentes expresidentes. No, pero aparte de esa dupla de ex, digo, el diagnóstico que con el cual fuimos a las elecciones era que la economía estallaba, que esto no daba para más, y después el propio ministro de Economía o de Finanzas, como se llama ahora, Prat Gay, dice que la situación es complicada, pero hasta ahí, nada demasiado grave. Se puede hacer todos estos aprietes. Claro. Pinedo pudo revertir la situación. Pudo revertirla, pero eso en 12 horas logró este cambio. Lo mismo que pasó con los swap o los yuanes que teníamos en China, que eran papel pintado de la segunda potencia económica del mundo, y de pronto ahora se transformaron en 3.000 y pico de millones de dólares. Todo gracias a Pinedo, es decir, la gestión de Pinedo ha sido tan extraordinaria que de un país que estaba al borde del abismo le permite a un presidente, después de 14 arduos días, tomarse 15 días de vacaciones, que lamentablemente vuelven a ser interrumpidas porque la naturaleza está en complot permanente contra Macri, porque siempre que se toma vacaciones se produce algún acontecimiento extraordinario. O también se toma vacaciones. Claro, o lo que cabría pensar es la inversa, está siempre de vacaciones, que lo agarramos en offside cada vez que hay algún acontecimiento uno extraordinario. Uno trabaja todo el año para tomarse 15 días de vacaciones, parece que Macri es al revés. Macri es al revés, claro. 15 días de vacaciones, ¿qué? Falta. Bueno, pero mientras tanto Michetti no dejó de hacer negocios. No sé si se enteraron que pidió donaciones para una fundación de Cambiemos. Claro, Suma se llama. Entonces, también podría haber encontrado otra manera de llamar a donar, pero siempre ellos tienen que recibir algo. Lo que habría que ver es, por ejemplo, muy interesante, en la página de esta Suma, esta organización del PRO, cuáles son las empresas que la auspician. Con lo cual, en realidad, lo que la doctora Michetti o la licenciada Michetti debería decirle, che, ¿por qué no nos mandan algo de toda la guita que ponen en la fundación? Entonces pongamos, compremos agua, no sé, 2 millones de litros de agua mineral y mandémosla a Entre Ríos, ¿no? A la parte de los inundados. Pero yo quería decir, volviendo a la parte seria de mi intervención, acá hay dos medidas que me parece que han pasado en general desapercibidas. Sí. Una tiene que ver cómo Macri está cumpliendo lealmente los compromisos con sus auspiciantes, ¿no? La devaluación. Al sistema financiero también le pagó. Entonces permitió el aumento de los que se llaman las LEVAX, esos bonos que el Estado le vende, y simultáneamente con eso lo que hizo fue quitarle el tope máximo y mínimo que tenían que pagar en función de esas tasas. Durante la gestión Manoli, el Banco Central había emitido una resolución por la cual, en función del tipo de entidad financiera, de que se tratara, de la envergadura, del volumen, del lugar físico donde estuviera instalada, tenían que tener un máximo de tasa de interés en función de lo que los bancos cobraban por la LEVAC, y a su vez un piso mínimo para los inversores. Bueno, al quitarle el piso mínimo y el máximo, aumentaron al 39% la tasa de interés de la LEVAC, que esto significaba más o menos entre 9 y 10 puntos de lo que se venía haciendo, y sin embargo esto no se trasladó a los ahorristas. ¿Sí? Se llevó solamente 3, 4 puntos, con lo cual las LEVAC, que son estos organismos, estos métodos por el cual el Estado toma préstamos del sector financiero, y los bancos lo único que hacen es traspasar lo que toman del público y prestárselo al Estado, significó una ganancia adicional, lo que ya venían teniendo, de unos 4 o 5 puntos proporcionales. Esto, ¿a costa de quién? Del pequeño inversor. Porque todas estas medidas que el Banco Central había dispuesto eran hasta valores de 350 mil pesos de ahorro. Y la segunda, y termino rápido. No, la seguimos después de la tanda, señor. Okay. Lo lamento muchísimo. 10 de la mañana en todo el país, tanda, y ya seguimos con más. No nos queda otra. El otro tema. Noticias. Noticias. Política. Asumió Agustín Garzón como interventor en la AFSCA. El nuevo titular llegó a las 8 a la sede del organismo acompañado por Miguel de Godoy, quien sería el próximo presidente del ente. Garzón confirmó que este lunes mismo la CIGEN comenzará una auditoría interna, mientras que de Godoy indicó que no es la idea de este gobierno derogar la ley de medios, y sobre los trabajadores del organismo indicó que el que está trabajando y bien nombrado no tiene de qué preocuparse. Sociedad. Ya no llueve en Concordia, pero aún hay 10.000 personas evacuadas. Así lo aseguró el intendente de la ciudad entrerriana, que fue la más castigada por las lluvias y la crecida del río Uruguay. Enrique Crespo destacó la presencia en la región del presidente Mauricio Macri, explicó que una de las causas de las inundaciones es la deforestación en el norte, mientras que adelantó que hay obras faraónicas que en algún momento habrá que encarar. El abogado de la familia Ferrón cree que la fuga de los condenados tuvo una gran logística y financiamiento de algunos poderosos. Miguel Ángel Pierri, quien representó en el caso del triple crimen a la familia de Damián Ferrón, explicó que los tres condenados por los homicidios son personas muy peligrosas, de temer que han sido condenadas a penas de prisión perpetua en el marco de una de las cuatro causas más complejas que ha tenido el sistema de justicia en Argentina. El abogado dijo estar convencido que alguno o algunos muy poderosos financiaron la fuga porque existió una gran logística interna y externa para concretar este tipo de fugas. Por otra parte, Pierri dijo que mantuvo contactos con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien le manifestó que le pondrán custodia tanto a él como a cada uno de los familiares de las víctimas. Tránsito. Atención conductor, se encuentra interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en el Paso Internacional Cristo Redentor, ubicado en la Ruta Nacional 7 en la provincia de Mendoza. El paso quedó cerrado al tránsito por inconvenientes a la altura de la curva de la Soberanía sobre la Ruta Nacional 7 en el sector argentino. Las máquinas de Vialidad Nacional trabajan en el despeje de calzada por una luz de piedra y va. Conductor, acate las indicaciones de señalización y de Gendarmería Nacional. Romina Wiener, prensa, Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes de 21 a 22, Claves. Que la vida no se quede callada. Que la muerte no se quede con la última palabra. Claves con Alberto Lettieri por Rebelde AM 740. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Te voy a pedir 2 kilitos de vacío, por favor. No, ¿sabés qué vacío no me quedó? Oh, qué lástima. Bueno, dame de entraña. Uy, qué pena, che. Tampoco. Bueno, entonces, tapa de asado. No vas a creerla. Acabo de vender la última recién. Te puedo creer. ¿Y qué te quedó? Te puedo dar una tapa de nalga que es un despelote. ¿Tapa de nalga para tirar a la parrilla, te parece? Como quieras, ¿eh? Si no, anda acá a la vuelta y comprate unas pastas. No, está bien, dame la tapa de nalga. ¿Y sabes qué? Agregamos unos chinchulines. Chinchulines, nada. Bueno, riñoncito. Tampoco. Bueno, ya fue, mira, dame molleja. ¿Está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh, bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, tomemos verde. Hagamos un asado, tomemos verde. ¡Ese coro! Hagamos un asado, tomemos verde. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos un asado. Dieciséis de la mañana y seguimos aquí en No 16. Nos queda otra. 16, son las 4 de la tarde en la mañana. Señor, no me corrija, por favor. Yo no. Yo lloro después. No, mentira. 4524-7816, 4524-7816 es el número de Radio Rebelde para que nos digas lo que quieras. Señor Emilio Rivera, quedó picando la segunda parte de su tema planteado. No, lo que yo decía es que hay un aspecto de las medidas del Banco Central, que en general han sido poco difundidas, por lo tanto son poco conocidas y poco discutidas, ¿no? Sí. Y una es esta que permite han quitado los encajes a los capitales que vengan del exterior y les han quitado el plazo mínimo que tiene que estar residiendo en el país, lo cual no genera una situación compleja en lo inmediato, pero sí genera una situación de potencial turbulencia a futuro, cuando en algún momento, si es que se diera la hipótesis del ingreso importante de dólares de corto plazo, que cuando los vayan a retirar te provocan estas estampidas, lo que los tipos llaman el go to fly, ¿no? El vuelo a la calidad, fly to quality, o sea, hacia inversiones más seguras, aunque de menor rendimiento, pero mucho más seguro, y de pronto en una semana o en 10 días te secan la plaza y te provoca una brutal devaluación porque no hay más dólares, ¿no? Y en ese sentido lo que pareciera esbozarse en estos primeros días de gobierno es una discusión en lo que podríamos llamar el bloque dominante de cuál es el valor del dólar. Entonces uno ve que hay sectores vinculados a los agroexportadores que están como quejosos de este valor de 14 pesos, ¿no? El representante de esto me parece que de alguna manera lo ejemplifica Ratazzi, presidente de la FIAT, fiscal de Cambiemos en La Matanza, lo cual uno puede ver el nivel de involucramiento que el capital internacional y concentrado tenía, lo que significa como símbolo, ¿no? La figura de Ratazzi fiscalizando para el PRO, donde dijo que este gobierno no le haría mucho mal enamorarse de un dólar barato. Estamos hablando de un dólar de 14 pesos, ¿no? frente al sector financiero, que yo entiendo que lo que quieren es un dólar tranquilo, planchado, con altas tasas de interés y que le permite una rentabilidad en dólares relativamente alta, y en esto es lo que se compadece con lo que yo decía antes, ¿no? La quita del tiempo mínimo de estadía en el país y el encaje. Con lo cual la entrada y salida de capitales puede ser muy violenta y eso genera una turbulencia económica gigantesca. Y ya esto es lo que pasó en el 2000, digamos, ¿no? Cuando se retiran los capitales, se produce la eclosión. Para lo cual ustedes recordarán, ¿no? Mega canje y blindaje, que fueron los nombres mediante los cuales los bancos se aseguraron la ganancia. Eso es gracioso. Nosotros estas cosas ya las vivimos. Lo que nos pasa ahora, por lo menos lo que me pasa a mí, es que ahora uno las entiende. Uno antes desde otra óptica, lo digo desde una mirada más individual, pero creo que en general nosotros vivimos lo que son los 90, pero esto que estás contando vos ahora es como que ya lo viviste y ves cómo lo están armando y va a pasar lo mismo. Es un déjà vu. Mira, yo lo que creo es cuando tiene cuatro patas, ladra, tiene dos orejas y dos ojos, es un perro. Bueno, esto es un perro, o sea, ojalá que uno esté equivocado, porque yo también creo que nosotros, los militantes de un proyecto nacional, no debemos ser los portavoces de las malas noticias. Claro. Pero la verdad que uno lo mínimo que tiene que hacer es alertar de cuáles son las perspectivas de lo que uno ve. Y ojalá que yo lo que estoy diciendo esté equivocado. Y que Macri trabaje para el conjunto del pueblo argentino y que se plantee un proyecto, si no de liberación, por lo menos de sostener todo lo bueno que este gobierno realizó. Ya ni siquiera le pedimos que lo mejore, que lo sostenga. Que no rompa el Mercosur, que cambie esta política de enfrentamiento con Venezuela, a la cual uno puede hacerle crítica, pero el problema está como desde dónde uno hace la crítica, ¿no? O sea, yo con mi hermano me peleo, pero me peleo desde el amor, desde el cariño, desde el compartir cosas, y no del enfrentamiento que quiere ir al choque, porque la verdad que es inexplicable la posición de Macri en el Mercosur. Bueno, pero no se explica con esto de que se suma a estas medidas que tirás, claro, vos, que tiene que ver con ir hacia ¿cómo se llama? El enclave del Pacífico, claro, que sería el otro. Ayer estaba explicando Navarro el tema de los acuerdos que tienen que ver con la baja de salarios. Hay una lógica, ¿no? De que, pues, esta idea de que va a haber trabajo, pero ¿con qué salario? Claro. Ya no lo bajaron en dólares. Pero además, se supone que ellos estarían, nos pueden hacer ingresar al ALCA, digamos, Malcorra hablando del ALCA no es mala palabra. Claro. Y se está hablando de que están armando un acuerdo. Es el TTP, ¿no? Sí. Escrito en inglés, el Tratado Transpacífico, que interviene Estados Unidos, México, Perú, Colombia y Chile, Japón, Singapur, Malasia y Tailandia, creo. Es una versión remozada del ALCA, tomando como eje el Pacífico, que tiene el mismo objetivo que tenía el ALCA, que es aislar a China. Y subsidiariamente, las super mega corporaciones consumiendo las corporaciones menores. Entonces acá hay un acuerdo más que va en busca de la concentración económica y la subsumisión o la sumisión de los países a una lógica de las corporaciones. Claramente es contradictorio con nuestro pensamiento. Nosotros creemos que está en nuestro continente y en nuestros hermanos latinoamericanos, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile mismo, ¿no? Colombia, todos esos países deberían ser parte de un proyecto de integración mayor, aún asumiendo las distintas perspectivas ideológicas y políticas que cada uno de Estado tenga. Pero a medida que somos economía complementaria, deberíamos poder avanzar hacia un destino común. Y es muy temprano para pensar cuáles son las estrategias que tenemos, como, porque vos decís, no seamos los portadores de las malas noticias. Pero ¿cómo es muy temprano para pensar cuál es la estrategia que nos tenemos que dar, esta lógica de la continuidad de los parques, como podemos decir literariamente, pero ¿cómo nos tenemos que comportar? ¿No? Estos nuevos fenómenos, como recién hablábamos fuera del aire, resistiendo con aguante, y un montón, nosotros fuimos protagonistas del Parque Chacabuco, con un montón de gente que participó, digamos, de desde distintos espacios que no tienen que ver con los tradicionales. Digo, ¿cuál es la estrategia que tenemos nosotros de acá? Este tipo que no nos da descanso, porque es lo que estábamos hablando. O sea, es todos los días una, todos los días una. Maquiavelo, que le recomienda hacer todas las cosas malas apenas uno gobierne, las está haciendo y parece que no tiene fin. Porque no, ¿quién le pone fin a esto? La verdad que es una pregunta que yo no tengo respuesta. A mí lo que me parece es que lo que hay que seguir trabajando es en la organización, en la concientización y en aumentar el debate político. Es decir, sí. No sé si les pasa a ustedes, pero uno participa de distintos ámbitos, no necesariamente todos vinculados a la política, ¿no? Que familiar, yo, ahora la fiesta, por ejemplo. La fiesta, o en mi caso me gusta jugar, yo juego al fútbol, sí. Qué sé yo. Y la discusión política es permanente, o sea, sale naturalmente la discusión política. El sábado cumplió 2 años mi nieto, y también ahí amigos, vecinos que estaban en la fiesta, ¿sí? La discusión política es permanente. Yo creo que es eso en este momento. Hace un rato hablábamos fuera del aire del tema del PJ y cómo se ordena. Bueno, yo creo que sobre abril, mayo, deberíamos empezar a tener lineamientos muy claros de cuál va a ser el ordenamiento del PJ y en ese sentido hacia dónde marchamos. Y no es porque el peronismo o el PJ, porque el peronismo es más grande que el PJ, ¿no? Sea la herramienta, pero sin duda que sin la trayectoria, la historia, la composición social, la voluntad de la dirigencia y de la militancia peronista, el proyecto nacional se vería clueco, se vería chueco, y la inversa también, o sea, el peronismo solo no alcanza, y ha sido maravillosa y muy buena la incorporación de nuevos sectores del pensamiento, de compañeros que vienen más de la izquierda, que han sufrido un proceso de nacionalización, ¿no? De nacionalización en cuanto al pensamiento y a la forma de entender la política y entender los destinos de Latinoamérica. Por fuera, la realidad es lo que es, y uno tiene que avanzar en función de esos parámetros. Entonces, cuando uno ve que una medida tibiamente recaudadora como la 125 significó que nos cortaron 3 meses el país, imaginémonos cuando intentamos tocar intereses más profundos, el grado de rechazo que vamos a tener. Bueno, la coalición Cambiemos es un ejemplo de esto, ¿no? Digo, ahí están todos los sectores que el kirchnerismo se atrevió a enfrentar. Y yo recién hablaba de Ratazzi, de la industria automovilística. No hay parangón en la historia automovilística, en toda la historia argentina, desde el 60 que aparecen las fábricas importantes, digamos, ¿no? De venta de automotores. Entonces uno diría, pero ¿cómo Ratazzi, que es un hombre de la industria automovilística, que ha vendido un año malo, como es el 2015, 700, 800 mil autos, está en contra del proyecto que le hace ganar plata? Y porque entonces lo que parecería indicar que la plata no es lo más importante, que la capacidad de decidir, que el mandar, el ser el jefe es mucho más importante que los recursos que se generan, ¿no? Entonces me parece que la pelea pasa un poco por ahí. Yo creo que todavía no hay, por lo menos yo no tengo una visión más allá de un concepto teórico, desde donde todavía no tenemos con claridad los cómo. Yo siempre, y algunos me acusan de conservador por eso, pero recito a Zitarrosa, ¿no? Que no hay nada más sin apuro que un pueblo escribiendo su historia. Bueno. Y en este sentido, la verdad que nos toma en una época muy comprometida, porque por un lado las fiestas con todo lo que genera de un espíritu alegre, la presencia del sueldo anual complementario, no aguinaldo. Ustedes, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. No me quiero poner maestro Ciruela, pero aguinaldo en castellano significa regalo. Ah, mira. Sueldo anual complementario es una decisión que toma el general Perón el 20 de noviembre de 1949, que lo que hace es pagarte 13 sueldos al año. De la misma manera que un trabajador que cobra por semana cobra 52 semanas. Si a 52 semanas uno la divide por 4 meses, por 4, que serían las semanas promedio que tiene un mes, no da 13 salarios. Si a vos te pagan 12 sueldos, te están comiendo uno. O sea, no hay nada más capitalista que el sueldo no complementario, porque le permite a un obrero cobrar, o a un trabajador, cobrar lo mismo que cobraban en Estados Unidos o en los países que cobraban. Entonces cobramos 13 sueldos. Por eso yo... No es aguinaldo. No es aguinaldo. Aguinaldo quiere decir regalo en castellano. Ya lo sé. No, entonces digo, en este marco de las fiestas, las vacaciones, la verdad que nos toma un poco... nos deja un poco groguis, ¿no? Entonces nuestras respuestas han sido fantásticas, el 9, han sido geniales las dos plazas, pero enero, ¿cómo sigue? Porque también nuestra propia gente se va de vacaciones, entonces todo ahí como... Y la verdad que estamos dejando un campo orégano como para que estos tipos sigan avanzando. Hay una esperanza que tiene que ver con... Yo digo, con toda esta gente que se empieza a sumar, ¿no? Que no es solamente al 49%, porque hay que entender también de que, hay, si hablamos de las autocríticas que habría que hacerse en algún momento, y hay que pensar, digamos, para poder seguir, para saber por dónde seguir, hay un montón de gente que se involucró a la política en estos últimos 15 días, claro. 20 días. Yo creo que vi en la plaza que votó a Scioli en la última elección y no lo había votado antes y fue a la plaza. Digo, eso con gente que no tiene que no era el palo, por así decirlo, digamos. Entonces a mí me parece que hay algo que hemos ganado que no lo podemos valorar todavía por todo lo que pasó. Pero es muy importante lo que pasó. Totalmente. Sí. Como decía vos, un extraterrestre, si ve esto, dice, bueno, estos tipos ganaron. Claro. ¿Qué están haciendo? No se entiende, si no. Mirá, yo lo que creo que el 25 de octubre, la primera vuelta, se produjo un fenómeno de toma de conciencia de lo que venía. Y hubo muchos sectores que tenían menor compromiso activo con la política que se han involucrado. Y creo que es lo que nos permitió perder por muy poquito. Es decir, yo creo que hay una cantidad de gente que se ha involucrado en la política muy grande, con una militancia distinta, con un lenguaje renovado, con opiniones más frescas, más de la charla diaria, menos estructurada de nuestra pasión militante, que nos ha permitido revertir una situación que hubiera sido de una complejidad enorme si hubiéramos perdido por mucho más. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros locales prácticamente hemos duplicado la cantidad de gente, fruto de esta experiencia posterior al 25 de octubre, ¿no? El gran desafío es sostener estos compañeros. La gente quiere militar, ¿no? Nosotros pasa lo mismo. Sí. La gente te llama y dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Tal esta cual. Predisposición. Luego seguimos con esta charla porque tenemos en línea al director de prensa de la AFCA, Fernando Larry Torrillate. Buen día, Fernando. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Tenemos entendido que en este momento hay como una concentración allí. ¿Qué está pasando? Digamos, lo que hay en este momento es una situación inédita que se está transformando casi en natural durante el gobierno de Macri, sí. Que es que hay una guardia policial insólita, infantería, con cascos, escudos, gases lacrimógenos, bastones, impidiendo la entrada al edificio, sí. Otro cordón policial sobre la vereda, y varios patrulleros en la zona, todo eso para impedir el ingreso de los trabajadores y de los funcionarios que estamos en ejercicio de nuestras funciones en el organismo. Fernando, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Te hago una pregunta. ¿No había un habeas corpus presentado por los abogados para los trabajadores del AFCA para que pudieran ingresar? Hay un habeas corpus presentado el día miércoles, hay un amparo presentado discutiendo la legalidad del decreto 236 que desplazó al directorio y le dio y declaró la intervención. Pero... Y hay esas dos medidas que todavía no están resueltas por la justicia, y el día jueves hubo una medida del juez penal Ercolini a partir de una denuncia del fiscal Stornelli, el que era empleado de Macri en Boca Juniors, sí. Una denuncia por usurpación de cargo, bueno, resistencia y demás, vinieron y desalojaron el edificio después de un operativo largo, duró 8 horas, el día de Nochebuena, terminó como a las 11 de la noche, y clausuraron el edificio, con lo cual dejaron sin funcionamiento la ley de servicio de comunicación audiovisual, digamos, ¿no? Porque el organismo encargado de aplicarla lo cerraron totalmente, no se realizaron fiscalizaciones, ningún tipo de control ni nada durante el fin de semana. Nosotros vinimos ayer y anteayer al edificio, vinieron los fiscalizadores, los que realizan la tarea de control, de monitoreo de lo que sale en los medios. no pudieron ingresar. Y en el día de hoy nos encontramos con un levantamiento de la clausura de Ercolini y con pero que no deja entrar a los trabajadores ni a los funcionarios, pero sí dejó entrar a Agustín Garzón, que es el interventor, a Godoy, que supuestamente va a participar también en el organismo, y ahora ingresó también un grupo de gente grande que no sabemos de quién es. O sea, y todo esto sin orden judicial. Nosotros estamos es una situación increíble porque hay un vallado policial impresionante, muy muy violento, y nos encontramos con que no están dejando ingresar a los trabajadores, pero sí algunas personas. O sea, se levantó la clausura de hecho. De hecho, porque no, o sea, si existe una orden judicial no nos la muestran. Claro. No nos la muestran ni acá ni en el juzgado de Ercolini. Entonces no sabemos si tal cosa existe. ¿Y ustedes fueron ahí al vallado y que dijeron queremos entrar a trabajar y qué le respondieron? Nosotros en este momento estamos encerrados entre dos cordones policiales. Ah, uno que está dispuesto sobre la vereda, impidiendo que las cámaras se enfoquen para adentro, y otro cordón que está sobre la entrada del edificio, que está un poquito retirada a unos 6 metros para el interior del edificio. En ese espacio hay algunos, juntamos algunos funcionarios y algunos trabajadores del organismo que no pudimos entrar. Y Fernando, ¿qué es lo que están, qué están llamando? ¿A que la gente se concentre ahí? No, la verdad que no, desconozco si está existiendo algún tipo de convocatoria, porque yo estoy acá adentro desde temprano con esta situación, así que me imagino que a noticiados de lo que está sucediendo, me imagino que el inmenso colectivo social y político que está a favor de la ley y de la pluralidad de voces, me imagino que debe estar inquieto y con intención de defender esta situación, y en un marco muy increíble, que ¿no? que en democracia se esté cerrando un organismo público o esté tomado un organismo público. Vos fíjate que en nombre de la pluralidad y en contra de la supuesta militancia de Sabatella, desplazaron un directorio en el que participaban miembros de la oposición, del oficialismo, de las universidades y demás, y pusieron a un interventor del PRO. ¿No? Claro. En nombre de la pluralidad sacan a un directorio con distintas identidades políticas y sociales y ponen a uno solo. Claro. Y por supuesto lo hacen de la mano de la infantería. Estamos hablando con el director de prensa de la AFCA, Fernando Torrillate. Por último, Fernando, ¿les dieron algún tipo de información o solo están allí impidiendo el ingreso? Mira, la información nos la dan los subcomisarios que están a cargo del operativo. Y la información es que no tienen información. O sea, la información que yo diría es que no tienen nada para decirnos, que no nos pueden dejar entrar. Claro. Le preguntamos los motivos por los cuales y dicen que por orden judicial no nos dejan entrar. Le preguntamos cuál es esa orden judicial, dónde está, y que nos la muestren, y nos dicen que no. Ok. ¿Y están haciendo algún tipo de convocatoria? ¿Mañana también se van a acercar al AFCA, pase lo que pase? Mira, no me quiero meter en un terreno que no lo conozco. Tal vez está haciendo algo y yo no lo sé. Perfecto. No, está bien. Igualmente mantendremos la información. Dale. Y igual por reflejo a todos los compañeros que escuchan este programa, y vamos a tratar de empezar a moverlo por Twitter. Me imagino. Que se pueda acercar tiene que estar ahí, como estuvimos el otro día, estuvimos la semana pasada resistiendo el tema del atropello que están cometiendo contra ustedes y contra el pueblo argentino. Yo creo que sería importante que no dejemos pasar estas cosas, porque nos encontramos con avances concretos sobre los organismos, los funcionarios establecidos por ley, sobre las leyes, sobre la democracia en general, avances que solo van a ser posibles si el pueblo cede, ¿no? Si la sociedad cede, son posibles, si no, estas cosas no pasan. Clarísimo. Fernando, muchas gracias por la comunicación, que tengas buen día. Abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Fernando Torrillate, director de prensa de la AFCA. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito.

La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra, el programa de revista Amartya, amartya.com.ar, ¿eh? Ahí pueden encontrar todas las notas que hemos hecho hasta ahora aquí en el programa, como también los números anteriores de nuestra queridísima revista que está ahí, ¿eh? Está ahí calentita por salir de la imprenta, así que bueno, mientras tanto, como para sacarse las ganas, entran a amartya.com.ar y leen el resto de las notas que hemos hecho hasta ahora. Y también los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 4524-7816. También en las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Y además la noticia que acabamos de tener, ¿no? La verdad que ahí desde el cerco policial que tiene el gobierno de Macri en la puerta del AFCA. Uh-huh. Esto me parece que cierra lo que venía planteando Emilio con respecto a cómo cierran estas medidas económicas. No hay posibilidad, que nosotros lo dijimos el día después de la elección y que lo volvemos a ratificar en nuestra próxima editorial y que lo vamos a plantear porque no nos consideramos que es una mala noticia, sino que tiene que ver con que no hay posibilidad de este tipo de medida, que el asado esté a 140 pesos y que se pueda ir más arriba, uh-huh, que los fideos estén 20 pesos el paquete, sin represión. No se puede, digamos. No se, y es un entramado que necesita de tener las principales autoridades de los medios, porque el AFCA, ¿qué tiene que ver con todo esto? Tiene que ver con la diversidad de voces. Si alguno tenía dudas sobre lo que este gobierno era parte, digamos, de cuál era su propósito con respecto a los medios, queda evidenciado cuando estos tipos vienen a ahogar las voces, lo que explicaba, ¿no? Que explicaba esto de que cambiar un directorio por distintas fuerzas, digamos, de la oposición, del gobierno, universidades, por uh-huh, un interventor del macrismo directamente. Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Les avisamos a los oyentes que en breve, a las 11 de la mañana, aquí en Radio Rebelde, se viene Guillermo Moreno, ¿eh? Se tienen que quedar en AM740, porque se viene junto a Luis Delía y junto al señor Néstor Picone, así que no pueden cambiar el dial, no salgan de TuneIn, quédense ahí, porque se viene Guillermo Moreno y estará imperdible. Bueno, Moreno es una clave de cómo los tipos construyen la negatividad con respecto a personas, digamos, que tienen un laburo concreto. Más allá uno puede tener diferencias, ¿no? Pero cómo podían... La cuestión de demonizar. Exactamente. Y cómo estos tipos, mira, pueden hacer lo que están haciendo. Y contaban, ¿no?, que estaban las cámaras, tienen cercado, no lo dejan pasar. Y no les dicen por qué. No tienen por qué, no dicen por qué. Hay una orden judicial. ¿Cuál es la orden judicial? No sé. Y eso nos está mostrando el clima, está mostrando qué tuit le mandó Moria a la hija. Es desesperante, pero uno no termina de desesperar, ¿sabes por qué? Porque la gente está en la calle. Porque ayer hubo 20.000 personas en Parque Saavedra. Y puede ser, es probable. Quiero agarrar el guante que dejó ahí tirado el señor Emilio Rivera hace un rato con respecto a la Fundación Suma. Porque ingresé a la página ahí como está, para ver quiénes son parte de esta página. Bueno, la presidenta es la señora Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Fundación Suma. Pero para ella pidió plata para la Fundación, no entendí eso. Ella pidió que las donaciones fueran a la Fundación Suma, las donaciones para los evacuados. Que la gente done a esa fundación. Exacto. Pura y exclusivamente a Suma. El secretario de Suma es Federico Pinedo, obviamente. Los vocales son Hernán Santiago Lombardi, ¿te suena el ministro de Cultura de la Nación? Guillermo Tristán Montenegro. El embajador en Uruguay ahora. Claro, y Rogelio Frigerio. Ministro. Che, entren en esa página, pues están todas las fotitos. No solo eso. Ah, mirá quién pone guita ahí. ¿Quiénes ponen guita acá? Bueno, son casi todos son bancos. El HSBC, que es el de las 40.000... Sí, por lo favor. Leo. Bueno, está el Comafi, el HSBC, el Banco Galicia, el Santander Río, Aeropuertos Argentina 2000, Andrómaco, Café Martínez, Campari, Cardón, Chacra Bliss, Chungo, Criba, Saint Felicien, Fianzas y Crédito, Garbarino, JGW, perdón, Hedonist, Banco Hipotecario, Juegos Naturales, L'Oreal, Banco Macro, Más Color, Microsoft, Raúl de Mónaco, Oca, Propymes, La Recoba, Alberto Sanders, Rossi y Caruso, Laboratorios Richmond, Laboratorios, atentos, sí. Laboratorios, ¿por qué digo atentos? Porque en este fin de semana se conoció que donde vacacionó Macri era un amigo empresario de Laboratorios. No, mira. Ya sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí, sí. Atentos a esto también, porque después nos hacemos los tontos de qué es lo que hace Macri y por qué lo hace, si es que es un inocente o si realmente lo hace porque tiene alguna conveniencia. Sí. Tres Cruces también es una marca que pone dinero en Suma Fundación, Rossi y Caruso, Vial Money y Zona Verde. Y hay muchas más empresas. Hay mucho, y sigue, sigue. Yo leí las primeras que aparecían, pero estas son en general, y como vos decías, el HSBC. Ojo, ahí. Sí, sí. El HSBC primero es uno. Primero está, la segunda. Sí, está ahí nomás. Son seis bancos los que ponen plata en la Fundación Suma. Y también quería referirme, por otro lado, con respecto a esta fundación, a las frases. Las frases que utilizan para convocar a quien quiere ser parte de la fundación. Atentos. Vos hacés falta. ¿Te suena? En todo estás vos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la frase? Vos hacés. Vos hacés falta. Esta es una manera también, Juli, de ir en contra de la fuerza colectiva y ponerse del lado del individualismo. Sos vos, no somos nosotros, claro. No es tu familia que claro. Quiere ayudar, sino sos claro. Vos solo el que ayuda. Y por otro lado... No es el Estado, son las ONG. Y por otro lado, sé parte del cambio. Sé parte del cambio, no lo estoy inventando. Está en la página de la Fundación Suma. La palabra cambio está por todos lados. Uh-huh. Como también en la campaña por la presidencia de Boca. Claro. La, sí, la palabra sí, lo cambio está por todos lados. Bueno, pero es esto que decíamos, ¿no? Ellos van a construir el tema de la... digamos, como un espejo, van a tratar de oponer a cada símbolo, a cada imagen que el kirchnerismo construyó a partir de políticas públicas, de tomas de posición, le van a oponer otro discurso. Ellos están muy cuidadosos con eso. Porque, digamos, volviendo a lo de la represión, digamos, no hay posibilidad de poder avanzar con estas medidas, o sea, no hay posibilidad de beneficiar a un 10% de la población sin represión. Entonces van a tener que construir la idea de los símbolos y las ONG es clave en este gobierno, que es lo que denunciaba Caloni cuando la entrevistamos, no sé si te acordás, sí. Que denunció y dijo, las pruebas están a la vista, acá entró mucho dinero, muchos dólares para financiar la campaña de Cambiemos. Con respecto a represión tenemos una nota, porque está en línea la presidenta de OTRANS La Plata, Claudia Vázquez Aro. Buen día, Claudia. Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío, buen día. Tenemos entendido que hubo una fuerte golpiza en La Plata a una chica trans. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? Bueno, nosotros repudiamos en un comunicado de prensa el día de hoy de la organización. Bueno, se trata de Laura Elena Moyano, es la vicepresidenta de nuestra organización, al mismo tiempo es una militante por los derechos de las personas trans en La Plata, y el día 23 por dos personas fue brutalmente golpeada, y bueno, al mismo tiempo también criticamos el modo en que el diario El Día relató la noticia, ¿no? Por un lado, omitiendo su identidad de género, y por el otro, descontextualizándolo, porque vos fíjate que no es un robo en sí el móvil de la brutal golpiza que se recibió, sino que es nada más y nada menos que una violencia de género con el agravante de su identidad de género, ¿no? Ella, en conversaciones el día de ayer, me comentó, bueno, el grupo que estábamos con ella, que había sido prácticamente algo premeditado. Una persona que ya la conocía en algunas ocasiones, que la ve a la tarde, a las 3 de la tarde, y luego regresa a las 11 de la noche con otra persona a golpearla. Digo, es un caso muy similar al que pasó con Diana Zacayán. No sé si por ahí también fue un hecho que tomó mucha relevancia por Diana, pero vemos que es el mismo móvil que no es... un caso aislado, sino que prácticamente es el resultado de una estructura patriarcal heteronormativa que en estos últimos tiempos ha crecido y vemos cómo, bueno, los grupos más vulnerables somos blancos de esas agresiones, ¿no? Claudia, te pregunto, ¿cómo están organizando lo que tiene que ver con resistir, ¿no? Porque ante el nuevo gobierno, donde evidentemente tiene distinta visión sobre cómo posicionarte ante estos temas, y ante la noticia, ¿no? Lo que decís vos, no solo lo de Diana, sino lo que estamos escuchando de Mar del Plata, que parece más gráfico por el tema del intendente nuevo, que tiene una posición, digamos, claramente nazi, y que se ha habido un correlato con respecto a mucha violencia en las calles. ¿Ustedes lo ven como algo organizado o tiene que ver más que nada con esto, digamos, cultural o patriarcal, que tiene que ver con una historia? ¿O hay grupos que de alguna manera se sienten con el aval para salir a hacer este tipo de agresiones? Mira, nosotros coincidimos más con esta última interpretación, que tiene que ver con las condiciones de posibilidad, que sabemos muy bien que muchas de las compañeras trans están recibiendo agresiones justo antes y principalmente de las elecciones del actual presidente de la nación, ¿no? Esto tiene que ver con una especie de transferencia hacia sus ciudadanos y ciudadanas, no como guardianes de esta doble moral, que sabemos muy bien que es una doble moral, y que es, bueno, nada más y nada menos responde a un orden conservador con una mirada reduccionista, pero que al mismo tiempo también no es menor los dichos del intendente Garro, ¿no? En su campaña previa a la candidatura como intendente en relación a la comunidad transplatense, nos preocupa muchísimo que primero no haya salido a aclarar, no haya salido a pedir disculpas y que tampoco sabemos las políticas que va a llevar adelante en relación a estos temas, ¿no? La diversidad sexual principalmente de la comunidad trans. Bueno, sabemos que es un momento muy difícil, que nos preocupa y que estamos viendo cómo nos organizamos para hacer un reclamo, por un lado, por lo que pasó, digo, con Laura, para que la justicia actúe, porque si no es cierto hay un detenido, pero sabemos muy bien que el problema es un problema, ¿no? Que si los políticos tienen un discurso totalmente excluyente, discriminatorio, bueno, eso es lo que potencia en definitiva en los ciudadanos, ¿no? El odio hacia aquellas personas que tenemos una sexualidad diversa. Es un gran retroceso, ¿no? Sabiendo que en la provincia de Buenos Aires se había logrado el cupo de trabajadores trans en lo que tiene que ver con la gobernación, la verdad que es una pena. Con respecto a que suceda algún tipo de este hecho de violencia, ¿a dónde se tendrían que comunicar? ¿Ustedes tienen algún teléfono, algún lugar donde puedan recibir el tipo de denuncia? Mira, nosotros como organización nos reunimos todos los jueves en la facultad de 44 entre 8 y 9 de periodismo, ahora prácticamente entra en receso, unos 15 días, pero estamos ahí justo en 44 entre 8 y 9, y si no, este teléfono, que es un teléfono prácticamente que lo utilizamos para la organización, porque bueno, somos una organización sin fines de lucro, sin todavía personalidad jurídica, prácticamente hemos priorizado siempre el reclamo, ¿no? Y el activismo, incluso mucho antes de tener un ingreso por parte del Estado, ¿no? Entonces nos manejamos de ese modo, o a la página de Facebook de Otrans La Plata, que es prácticamente un contacto mucho más directo para nosotras y el que más utilizamos para poder denunciar, reclamar y seguir militando por estos derechos que hemos conseguido, y sabemos muy bien que no podemos retroceder porque eso implica prácticamente volver a la etapa más oscura que vivió el movimiento trans en Argentina. Claudia, por último, ¿cómo está Laura en este momento? ¿Qué es lo que sucedió? ¿La policía se hizo cargo de algo? ¿Hay un detenido? Sí, hay un detenido. Mira, Laura, les comentaba esto, que fue víctima de un joven que ella conocía de vez en cuando, y que a la noche regresó, obviamente esto lo premeditó, ¿no? Entró prácticamente, a ella la golpearon, le cortaron el cuerpo, el rostro, fue golpes con saña, le metieron un puntazo en el pulmón, en estado crítico, en estos momentos está estable, pero bueno, ella es bien clara en el relato, ¿no? Cuando dice, me golpearon con saña y una de las condicionantes fue mi identidad de género para violentarme, ¿no? Y que hecho, y que hay algo que digo que también es muy similar al caso de Nazacayán, que por ahí nos alarma muchísimo a nosotras como comunidad trans. Es que bueno, Laura también era una persona visible como Diana. A Laura fue la primera mujer trans que Cristina, la presidenta Cristina, le entregó su DNI en mano, ¿no? Claro. Y que en los relatos, bueno, vemos cómo ella va pensando que ya incluso antes de este episodio, con algunas otras personas, ella había tenido problemas por cuestiones políticas, ¿no? Porque, bueno, ella fuertemente adhiere al gobierno de Cristina y a estos 12 años de ampliación de derechos, y obviamente ella me comentaba que había tenido incluso en el departamento con algunas personas problemas por una cuestión política, ¿no? De este tenor. Claro, claro. Bueno, Claudia, repudiamos este hecho terrible. Claramente estás relacionándolo con tanto con la ideología como la cuestión transfóbica que se ve en nuestra sociedad. Es terrible, terrible. Estamos en contacto cuando quieran difundir algo. Si tienen alguna novedad sobre este u otro caso, aquí estamos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por cubrir la noticia, porque sabemos bien que esto, bueno, no es noticia, y por eso en la nota de repudio nos preguntamos si es también un blindaje mediático en La Plata, que lo presentan como brutal golpiza en un edificio del centro, donde en definitiva dibujan, ¿no?, la problemática, que es prácticamente un caso claramente de transfobia, ¿no?, de violencia machista, pero al mismo tiempo también tiene un componente ideológico político. Claro, claro, sin duda, Claudia, muchas gracias por la comunicación, que tengas buen día. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la presidenta de OTRANS La Plata, Claudia Vázquez Haro. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya llegó a la radio. De lunes a viernes. De 9 a 11 por Radio Rebelde. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Preguntar a Veranoski qué pasa con la Sinfónica Nacional y su sala de ensayo en la Ballena Azul. Gracias. Pasa que como el tipo admira al negro sucio Obama, él hace algo similar. Yo amo profundamente a los animalitos y me quedo con los de cuatro patas y no con los de dos que actualmente gobiernan. Gracias, ¿eh? Continúo escuchándolo. Hola, menos mal que los tenemos a ustedes, mis queridos hermanos, del que realmente del gobierno se apoderaron de todos los medios, y así podemos oír la pura verdad y poder expresarnos. Un beso. Hola, soy chicos de Radio Rebelde, le habla Nancy de la zona sur, Temperley, más exactamente. Estábamos escuchando la radio lo más bien y de repente se empezó a cortar, a entrecortar, y ahora ya la cortaron del todo. Por favor, ¿nos puede decir qué es lo que pasó? ¿Dónde nos podemos comunicar? Queremos escucharlos, no queremos escuchar las mentiras de Macri. Gracias. Hola, radio, mi nombre es Zaida, vivo en Almirante Brown. Yo quería dejarle un mensaje para Moreno. Quiero entregarle un informe de unas reformas que estaría bueno que se implementaran cuando seamos gobierno nuevamente. Estas reformas ayudarían muchísimo para que no vuelva a ganar justamente el neoliberalismo. Y este informe, preciso alcanzárselo a él, porque quiero que lo lea y a ver qué opina. Y mi teléfono es 3979-1675, o por lo menos a dónde se lo puedo alcanzar para que lo lea, porque quiero que lo lea él. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 y a los que les decimos que ya llegó Guillermo Moreno a Radio Rebelde. Ya está en el estudio. Acá, a las 11 de la mañana lo van a poder escuchar, así que no se pueden mover de la radio, ¿eh? Llegó, ¿no? No es ninguna mentira. No, está acá. Ha llegado, así que, bueno, en breves minutos lo tendrán en el aire. Quiero dar el contacto de Claudia Vázquez Haro, que dijo que se pueden comunicar con ella. El número es 0221-1565-4677-5. Espero que se haya entendido bien. Lo digo de nuevo. 0221-1565-4677-5. O pueden entrar a Facebook y buscar OTRANS y ya van a poder encontrar mayor información allí, como otros lugares de contacto. Señor, se termina el programa. Estamos llegando al final de nuestro programa. Nada, ha sido un programa muy, muy completo. Hemos hablado sobre el AFCA, hemos hablado sobre esta preocupante situación en La Plata y quiero hacer hincapié en la cuestión de que no se conocen estas noticias. Por eso es importantísimo hablarlo. La semana pasada o la anterior hubo un hecho terrible, terrible de homofobia donde le pegaron a un chico gay en Mar del Plata y no se conoció. No se conoció, aparecieron las fotos en las redes sociales, pero ningún medio trató este hecho. Bueno, debe ser por la lavandería política que tiene el actual intendente, ¿o no? Uno prefiere pensar en la conspiración de la ideología. No, hay una lógica, hay un entramado que es evidente y cada vez se va a hacer más visible, que tiene que ver con quiénes son los que están hoy detentando el gobierno nacional. Y me parece que eso es lo que a uno le cuesta decir, y nos, como decía Emilio, ojalá no estemos equivocando, porque a uno le cuesta pensar que te va a ir mal, pero la verdad es que los tipos, desde sus lineamientos económicos y desde sus formas de cómo aplicarlo, como estamos viendo hoy, acabamos de sacar a dos personas que han sido agredidas indirecta o directamente por política, digamos, que tienen con el macrismo, ¿no? Y que se pueden vincular directamente, no es un tema de hacer relaciones rebuscadas. Lo central, me parece, en este tema es la nueva etapa y qué rol van a jugar los medios populares, como el caso de Radio Rebelde, como el caso de Revista Martia y como el caso de cada programa. Me parece que va a ser crucial. Ayer nosotros lo dijimos los primeros días, hablamos de optimismo, de que dentro de la fatalidad de lo que nos pasó, medios como nosotros van a quedar predispuestos para poder llevar otra voz. Ayer lo decía el mismo Víctor Hugo Morales. Uh-huh. Ayer lo dijo, lo que nosotros decíamos, lo dijo con todas las letras. Hay una oportunidad de los medios que puedan seguir sosteniéndose a pesar de los embates que vamos a sufrir, de poder captar un público para nada despreciable, desde lo comercial, porque para no decirlo, porque si no nosotros no podríamos vivir, pero también desde lo político, vamos a tener un rol importantísimo. Estos señores vienen a callar voces, no es posible beneficiar a un 10% de la población si no callás voces, si no reprimís. Entonces el rol que nosotros vamos a jugar de acá y ahora en más va a ser central. O sea, no se van a cuidar la forma. 678, ¿qué le hubiera molestado seguir teniéndolo? No, lo acallaron y punto. Y además, se acabó. Juli, a mí me parece importante resaltar que llevemos adelante otro tipo de batalla. Uh-huh. Yo lo digo todo el tiempo, me parece que suena repetitivo, pero. No. En el sentido de que la batalla de ellos fue la del odio, la de minimizar, la de la puteada, la de buscar todo el tiempo el pelo al huevo, la de inventar. Y nosotros podemos mucho más que eso. Sobre todo cuando surgen ciertas cosas, como cuando Florencia de la B se declaró a favor de Macri, que se empezó a dilucidar cómo a veces, cuando se está muy enojado, salen las peores cosas de uno. Y me parece que no hay que ponerse bajo esa línea. No hay que irse sobre la discriminación, no hay que irse sobre la fobia. Hay que pararse en donde estuvimos en estos 12 años, en una discusión fuerte, en una búsqueda de retomar la batalla cultural y no dejar que pasen estas cosas como lo que hablábamos antes, que no pongan al individualismo por sobre el colectivo, que no lo hagan, que lo están buscando desde la primera frase que tiraron en todas estas voces. Es muy interesante lo que decís, porque si el eje nuestro es el amor, no vamos a poner, no cursis, pero esta idea del amor vence al odio, me parece que es interesante dilucidar esto que hablábamos con Emilio de, bueno, ¿cuál es la estrategia? Y pasa por incluir, por los colectivos, pasa porque esas plazas que hoy tienen que ver con momentos concretos o debates coyunturales, porque tienen que ver con las medidas concretas que viene aplicando este gobierno, tiene que ver con la creatividad y el ingenio que tiene el movimiento popular para ir en cada una de esas plazas, ir sumando reivindicaciones. O sea, que el Centro Cultural Kirchner, sea como siga y siga esa situación, se sumen a esa reivindicación de la plaza. Que cada conflicto, el conflicto del AFCA, como pasó en Parque Saavedra, se sume. Me parece que ahí está la creatividad de cómo hacemos que esa diversidad, que nosotros fuimos parte de esa construcción y que no la van a poder desaparecer por más decreto que hagan, es cómo la vamos a ir expresando y la vamos a ir poniendo arriba de la mesa en cada jornada que se necesite. Clarísimo. Bueno, se terminó, no nos queda otra. Estuvo aquí Emilio Rivera, Julián Saud, Facundo Daeli, quien les habla, Rocío Alderley, en la producción Pablo Diz y toda la gente de Revista Martia, aunque usted no lo crea claramente. Mavi, en la operación técnica, se viene Guillermo Moreno. No cambies el dial. Guillermo Moreno, Luis Delía y también el señor Néstor Picone estarán aquí en breves minutos al aire en Radio Rebelde. Mañana de 9 a 11 te espero acá porque no nos queda otra que hacer radio. Seguinos en amartia.com.ar.